El gordito cordobés, tengo el 349, el que lo compró se paró. ¿Quién me lo compra al 349? El que lo compra seguro se paró. ¿Quién me lo compra al 349? El que lo compra seguro se paró. Caminando por la calle del centro de la ciudad, me encontré con un cieguito pregonando su verdad. Compréme este numerito del gordito cordobés, comprélo todo enterito y me acerco grande. Después, ¿quién me lo compra? Al 349, el que lo compra seguro se paró. ¿Quién me lo compra? Al 349, el que lo compra seguro se paró. Esta historia ya termina, yo el billete lo compré, pero no tuve la suerte ni aunque si más se saqué. Ahora sigo trabajando, en el juego no gané, pero yo sigo esperando al gordito cordobés. ¿Quién me lo compra? Al 349, el que lo compra seguro se paró. ¿Quién me lo compra? Al 349, el que lo compra seguro se paró. ¡Bueno! Thank you.